Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Si tratamos de acercarnos a la historia del anarquismo ibérico del siglo XX, nos encontraremos, tarde o temprano, y entre otras muchas personas, con Octavio Alberola, que pertenece a una generación de luchadores que vivió los acontecimientos del siglo XX de manera directa y en ocasiones incluso en primera persona como protagonista. Para tratar de entender la vida de Octavio Alberola, tenemos al otro lado del teléfono, en Barcelona, a Agustín Comoto, que es el autor de la biografía que trata de adentrarse en la vida de este militante libertario, una biografía que tiene como título El peso de las estrellas. Además, vamos a tener la oportunidad de contar con la presencia de Agustín este mismo sábado 1 de febrero de 2020 en la biblioteca La Maldita del barrio de Gamonal. Muy buenos días, Agustín. Hola, buenos días. La pregunta que se nos plantea, y es quizás la pregunta que se están haciendo nuestros oyentes, porque quizás no están familiarizados con un personaje como Octavio Alberola, es ¿quién es Octavio Alberola y qué se van a encontrar los lectores que se acerquen a las páginas del Peso de las Estrellas? Pues en primer lugar, Octavio Alberola es probablemente uno de los últimos anarquistas históricos que quedan vivos, cuenta con 92 años y vive en este momento en Perpiñán. Octavio, digo que es de los últimos porque como niño de 11 años vivió la Guerra Civil Española y la retirada, como niño también vivió el exilio en Francia hasta llegar a México, como adolescente en México militó junto a la oposición anarquista que quedaba que estaba exiliada en México, con la cual disintió posteriormente, y como persona adulta viaja desde México hacia Francia para organizar la resistencia en acción directa, digamos, que fue la formación de defensa interior dentro de la CNTFI en Francia, ¿no? A partir de ahí, él milita toda su vida en la clandestinidad en Francia hasta la llegada de la democracia, donde él toma como idea no incorporarse a la refundación o a reflotar, digamos, el movimiento anarquista dentro de España, y se vuelca a una militancia internacionalista basada básicamente en denunciar un determinado tipo de cosas, como pueden ser las dictaduras latinoamericanas o la memoria histórica. Al día de la fecha, Octavio sigue activo, más allá de la gran edad que tiene, y sigue reivindicando el tema de la memoria histórica, haciendo especial hincapié en el caso de dos compañeros de él, de Defensa Interior, ajusticiados, asesinados básicamente por el franquismo en el año 63, que son Delgado y Granados. Uh-huh. Tuvimos en su día la oportunidad de entrevistarte, Agustín, en relación con el cómic, con la novela gráfica 155, que narra la vida de Simón Radovici. ¿Cómo desde esta línea de creación, como es el cómic, llegas a Octavio Alberola? Porque ahí hay también una historia interesante detrás de todo ello. Sí, es interesante porque primero remarcar que el libro sobre la vida de Octavio, El peso de las estrellas, no es un cómic, es decir, es un trabajo 100% escrito, más allá de que hay un pequeño cómic homenaje al final, es unas 5 páginas, pero son 270 páginas de trabajo escrito, ¿no? A ver, yo, ¿cómo conozco a Octavio? Octavio lo conozco accidentalmente. de la siguiente manera. Estaba acabando mi cómic sobre la vida de Simón Radovitsky y aquí en Barcelona buscaba información en la Biblioteca Arús de Barcelona cuando conozco en los casilleros donde están las fichas de búsqueda de cosas a otra persona que está ahí mismo buscando otro material, que es Agustín Guillamón, y después de una breve charla me comenta que era muy interesante el trabajo que estaba haciendo y qué tal, y si se le ocurría algún tipo de conexión entre el material que él trabaja y mi proyecto, pues que nos íbamos a comunicar. Nos pasamos los correos electrónicos y yo me olvidé del asunto. Pero un mes después, Agustín Guillamón, aclaro que es uno de los historiadores más reconocidos del anarquismo español, especializado en la Revolución de Barcelona del 36, pues se comunica conmigo y me dice que estaba seguro que este dato me iba a interesar y que una persona que se llamaba Octavio Almerola había estado en el entierro de Simón Radovitsky en México en el año 56. Me pasa el correo electrónico de Octavio. Me pongo en contacto con Octavio, me dice que efectivamente no recordaba haber estado en el entierro, pero que lo había tratado en persona Radovitsky. Y claro, para mí fue como encontrar un tesoro, porque que yo sepa es la única persona viva que existe que todavía puede recordar en primera persona a Simón Radovitsky, que murió en el año 56, como dije antes. Pues nada, me cogí un tren, me fui a Perpiñán, hicimos una entrevista muy larga en donde él recordó su experiencia con Radovitsky, pero entablamos una amistad que devino más adelante en la presentación del libro en Barcelona de Radovitsky, donde lo invité a hablar y vino, y bueno, habló para las 100 personas que estaban ahí en la presentación, y bueno, mantuvimos una correspondencia, cada tanto yo iba a Perpiñán a verlo, hasta que un día, pues aprovechando un cambio de trenes, en que él iba a un congreso anarquista en Valencia, pues aprovechando un cambio de trenes me encontré con él en la estación de Sants y me propuso hacer un trabajo sobre su vida, sobre su biografía, que yo le dije que no entendía por qué no la escribía él, porque con la memoria que tiene y la capacidad literaria que tiene, no había problema. Y ahí, bueno, pues él me hizo reflexionar de la siguiente manera, que fue bastante bonito. Me decía que para él lo interesante era contrastarlo, es decir, que mi generación, me llevo 30 años con él, 40 me llevo, perdón, con él, lo interesante sería que mi generación contraste con la de él, es decir, le interesaba el tipo de preguntas que yo le podía hacer, por qué lo haría reflexionar y por qué habría una reflexión en torno a sus recuerdos, ¿no? Ese fue el principio del trabajo. Y además hay que tener en cuenta que el tipo de estructura que presenta el libro es más bien una entrevista, con preguntas que como autor le planteas y preguntas que como Octavio, persona que refleja su biografía, responde. Sí, eso es una de las particularidades del libro. Es decir, cuando yo le dije que sí a hacer la biografía, le dije dos cosas. Primero, que mi interés era que lo conozca el público general, no el anarquista militante. Es decir, no quería hacer una biografía al uso de figuras históricas del anarquismo, en donde se va repasando las partes de su vida y no mucho más. Tenía la suerte de tenerlo vivo. Y además, debido a que lo conozco, me interesaban otros aspectos de su vida que no necesariamente son la militancia directa, ¿no? Aspectos personales. Dicho esto, pues yo entendí que la manera de hacer el libro tenía que ser dinámica como lo es su vida y poco ortodoxa como también es su vida. Entonces es un libro heterodoxo, es decir, es una mezcla de una larga entrevista, reflexiones mías, reflexiones de él, investigación histórica de los periodos que él cita y sobre todo intentar mostrar la figura de Octavio en toda su dimensión, si es que se puede hacer eso, ¿no? Esto quiere decir que me interesaba profundamente también sus aspectos personales, sus curiosidades naturales, su oficio originario más allá de su militancia y sobre todo su encaje social, es decir, qué piensa él de otro tipo de movimiento, qué piensa él de la vida en familia, qué piensa él sobre, no sé, aspectos que me parecen importantes para cualquier lector, como por ejemplo el derecho a decidir tu propia vida y tu propia muerte, o digamos, lo que significa para para uno la estructura familiar o los pilares básicos de la sociedad, ¿no? Entonces el libro en ese sentido pues es un libro bastante tenso, espero que haya quedado así, fácil de lectura para gente que no maneja, no tiene la información técnica, digamos, de la historia del anarquismo. Es decir, me preocupaba muchísimo que no haya una abundancia de siglas sin sentido que entorpecen la narrativa. Me preocupaba mucho también que él no haga respuestas automáticas a determinadas de situaciones históricas que más o menos puedo entender una cierta respuesta oficial dentro de la militancia, pero me interesaba más la respuesta humana. Y bueno, él aceptó el reto y después de horas y horas y horas de grabación y de viajes a Perpiñán, digamos, llegamos a una confianza mutua para poder hablar y expresarnos, que bueno, es lo que queda, creo, reflejado en el libro. Porque además, si algo destaca la biografía de Alberola es sin duda su dedicación durante años a la lucha libertaria contra la dictadura franquista, y en concreto además tuvimos ocasión de entrevistarlo hace ya algunos años, su vinculación con algunos de los posibles intentos de asesinar a Franco. Te comento esto porque el sábado también estará presente en la Biblioteca La Maldita de Gamonal Gonzalo Mateos, que es el director de un documental, En la brecha, que se narra, entre otras cosas, se narra esto que acabo de comentar. ¿Qué nos puedes decir, Agustín? ¿En qué medida Octavio estuvo relacionado con estos intentos de acabar con la vida de Franco? Bueno, la medida básica de que fue que los organizó. O sea, el cerebro de los intentos de eliminar a Franco es él, básicamente. A ver, voy por partes. Primero, Gonzalo Mateos, que es un compañero amigo de aquí de Barcelona, comenzó el documental exactamente el mismo día que yo comencé el libro. Es decir, fueron dos proyectos paralelos con intenciones diferentes sobre que pivotaban un poco en la figura de Alberola. Yo me profundicé sobre su vida y Octavio lo usó como mecanismo narrativo para explicar todo lo que pasó dentro de la CNT y de la resistencia, digamos, antifranquista luego de la derrota de la guerra civil, ¿no? De la guerra de España. Básicamente la participación de Octavio es probablemente vital y capital, y sobre todo creo que lo interesante es que él representa a los hijos de los derrotados, digamos, de los exiliados, que rechazan de alguna manera la oposición oficial de lo que fue el movimiento libertario español. ¿Qué quiere decir que rechazan? Digamos que la opinión general del movimiento libertario, y digo general con matices porque, digamos, estaban profundamente fraccionados. Cuando digo general me refiero a lo que sería la CNT-FAI afincada en Francia y parte de la que está afincada en México, serían los dos grandes núcleos. Estaban de alguna manera de acuerdo en asumir este tiempo que toca de aceptación internacional de la dictadura franquista y esperar nuevos tiempos donde se pueda llegar a comenzar un nuevo tipo de participación contraria al franquismo, digamos, ¿no? Ciertos hijos de exiliados estaban completamente en desacuerdo con ello, sobre todo los que venían del espacio sudamericano, probablemente por un impulso generacional, es decir, son hijos también de las futuras revoluciones cubana, de alguna manera, y movimientos armados o insurreccionarios sudamericanos en general. Y todo este nuevo viento, digamos, genera una contestación a esta postura oficial de la CNT. Estas juventudes que están aglutinadas en la FILIG, pues se oponen radicalmente a esto. Y cuando toman un cierto espacio de decisión, que sería la Fundación de Defensa Interior, del grupo dedicado a hacer acciones contra el franquismo, acciones directas, con la oposición enorme del inmovilismo afincado en Perpiñán y en Toulouse, básicamente, que sería Federica Montseny y Esgleas, pues esta gente empiezan a diseñar los atentados a Franco, y sobre todo lo que me parece realmente interesante es que la única figura viable y posible de ser eliminada era el dictador. El resto de los atentados que ellos planteaban tenía bastante que ver con la acción simbólica. La violencia simbólica quiere decir atacar intereses de la dictadura, dígase, por poner un ejemplo, la Compañía Iberia, y el turismo, digamos, ¿no? Es decir, tratar de denunciar mediante campañas de digamos, destrucción de una oficina de Iberia en el extranjero de España o cosas por el estilo, lo que estaba pasando dentro de España, que era tremendo, y que Occidente había decidido que era una caja que había que mantener cerrada por temor a la coyuntura de Guerra Fría que se estaba viviendo en Europa, y a que el comunismo, ese especie de monstruo psicópata que había diseñado Estados Unidos, se introduzca y vuelva a revivir, digamos, lo que había pasado antes de la guerra, ¿no? Entonces, mejor una dictadura que lo que pueda pasar. Ellos se oponían a esto, digamos, lucharon con las mínimas y poquísimas armas que tenían en doble frente de la CIA y con la misma oposición dentro del grupo anarquista, digamos, del exilio anarquista. Es decir, no hubo ninguna acción o maniobra boicoteado por el oficialismo de la CNTFI afincado en Francia. Esta juventud tenía como centro a Octavio Alberola, que es el que organiza, entre otras cosas, el atentado con más posibilidades de haber tenido éxito, que es el del Palacio de Junque en... Sí, en Guipúzcoa, no. El Palacio de Ayete, eso es. De... Ayete, perdón, eso es, sí. El Palacio de Ayete. Efectivamente. Pagan los nombres. En relación con estos intentos de acabar con la vida de Franco, se relaciona también la condena a muerte de Joaquín Delgado y Francisco Granado, algo que está muy presente en la vida de Octavio, en tanto que eran compañeros directos de él. Sí, está muy presente, fue muy trágico. Brevemente, ellos eran una célula dentro de España de Defensa Interior, estaban inactivos y fueron acusados, detenidos y acusados, y confesaron mediante tortura, digamos, de otra célula de Defensa Interior que no tenía nada que ver con ellos, digamos. En 17 días fueron ajusticiados por Garrote. Hubo una gran propaganda internacional para evitar esto, cosa que no llegó a tiempo tampoco, pero Octavio, entre otras cosas, bastante tiempo después es el que retoma junto con la viuda de Granados e inicia la campaña de familiares de represaliados por la justicia franquista, y llega mediante presión y trabajo de hormiga lento, constante y testarudo, llega a lo que se llama actualmente la Ley de Memoria Histórica, que es la que promulga la presidencia de Zapatero. Lo que ocurre es que dentro de la Ley de Memoria Histórica que hace este hombre, que recoge todos los pedidos, digamos, de justicia de las familias represaliadas y de las víctimas de la dictadura y de la ley, sobre todo franquista, bueno, lo hace al estilo socialista, es decir, los recoge, pero las modela de acuerdo a lo que fue el Pacto de la Transición Española, es decir, sería como un maquillaje dentro de la tragedia que sí pasó, ¿no? Entre las múltiples barbaridades que tiene esta ley, hay una concretamente, y es que marca una línea divisoria entre el año 68, antes y después, en donde indemniza a las víctimas del franquismo a partir del 68 hacia la democracia, digamos, con algo así como, hablo de memoria, 136 mil euros. Si se demuestra que fueron represaliados y que sobre todo nunca habían participado ni en grupos armados ni en ningún tipo de violencia. A partir del 68 hacia abajo, la indemnización de esta ley es de algo así como 6.000 euros, creo, no recuerdo bien ahora el número, ¿no? Unos montos absolutamente delirantes, surrealistas y sobre todo muy cuestionable lo de la lucha armada, porque esencialmente los grupos que existieron de resistencia apelaron a la lucha armada, porque entendían, entre otras cosas, que estaban luchando contra el fascismo, contra la dictadura. Es decir, es parte de esta maniobra de la ley de memoria histórica, es parte de la transacción que debe respetar el Partido Socialista, que fue el que la hizo, con esa cosa que se hizo y que todavía no sabemos exactamente su profundo calado en España, que es el pacto de la transición española con la dictadura que se iba. Es decir, para mí es de transmisión, no de transición. Bueno, pues Octavio coge la bandera de esta ley y se opone a ella, insiste y genera todo un grupo de gente. Él es parte activa, utilizando lo que, como él denomina, el prestigio de las acciones que había tenido, es decir, que podía llegar a pedir a determinado tipo de personas que están en el poder, y insiste hasta el día de hoy que han vuelto a la carga a pedir por el cambio de esta infamia que significa ese premio a partir del 68 y esa desgracia antes del 68. Si es que se puede hablar de premio o de desgracia, porque realmente nadie te devuelve la vida de un ajusticiado, ¿no? Pero bueno, Octavio sigue en activo y, si no recuerdo mal, hace menos de un mes le escribí una carta a Sánchez pidiéndole revisión de todo esto, ¿no? Ahora que prometió modificar la ley de memoria histórica. Veremos qué pasa. Y de todas las aventuras, y digo aventuras entre comillas, que le tocó vivir a Octavio Alberola a lo largo del siglo XX, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es quizás la que más te ha llamado la atención a la hora de elaborar esta biografía? Es una pregunta muy complicada. A ver, yo me quedo con la personalidad de Octavio. Es decir, Octavio es una persona increíblemente plástica. Cuando digo plástico me refiero a la capacidad de adaptabilidad y de entendimiento de la persona que tenga delante a la hora de intercambiar ideas. Es una persona que dentro de esa plasticidad, de esa facilidad para utilizar cualquier mecanismo para llegar a una conclusión, no tiene ningún tipo de problema en relacionar el anarquismo con la astronomía, en relacionar el anarquismo con aspectos de la vida que a priori no tendrían que estar relacionados, y llega a conclusiones absolutamente novedosas y fascinantes, y sobre todo tiene la capacidad de transmitir eso a la persona que tiene. Es decir, tiene una oratoria y un poder de convencimiento, si es que sería la palabra para definirlo, increíble. Aventuras, no lo sé, hay un montón. A mí hay un caso que me gusta mucho, y es que él estaba en un departamento clandestino en París y tocan la puerta y abre la puerta y hay una mujer vestida, una joven vestida de ropa de vender cosas, que le viene a ofrecer algo, y él le dice que se había equivocado y cierra la puerta. Y vuelve a insistir esta mujer y le habla y dice: ¿no me reconoces? Y le dice: no, ¿quién eres? Y le dice: soy Arián, soy la persona que hace 15 días fui contigo clandestino a tratar de alquilar un barco para cargarlo de explosivos y enviarlo a España para poder hacer un atentado contra Franco. Y él le dice: caray, no te había reconocido porque vas vestida de esta manera tan de vendedora. Y le dice: pasa, ahora tengo una idea justamente para proponerte. Entra y le propone si estaría dispuesta a ir con las ametralladoras a Italia porque iban a hacer el secuestro de Monseñor Lucía, ¿no? Ella le dice que sí. Bueno, a partir de esa fecha, digamos, Arián es una figura capital en su vida, al punto que, bueno, deviene su compañera y siguen juntos, ¿no? Es muy curiosa, creo que es una aventura de vida. Es una mujer francesa que digamos, tiene una participación increíble dentro de todo este entorno español, esta vida, digamos, de clandestinidad y militancia, y, digamos, entre otras cosas, es una de las grandes, me parece a mí, feministas del año 68 en Francia de Mayo, ¿no? Creo que es una gran aventura. proponerle a una persona llevar ametralladoras a Italia y pasar clandestinos a la frontera, ¿no te parece? Me parece, sin duda alguna, increíble, pero como siempre solemos decir, la realidad supera con creces la ficción. Completamente. Yo lo que hago es recomendar a nuestros oyentes, si quieren conocer más acerca de Octavio Alberola, si quieren conocer en persona a Agustín Comoto y al director Gonzalo Mateos, nada mejor que acudir este sábado a la presentación a partir de las 7 de la tarde en la Biblioteca La Maldita, donde continuaremos hablando de Octavio Alberola y seguramente de muchas cosas más. Yo también de mi parte quiero decir que siguiendo un poco la estela de Octavio, lo que puedo prometer el sábado, además de brindar toda la información que tenga sobre él, es tratar de hacer lo que él más estima cuando hay gente que se reúne a la hora de hablar, y es no emitir todo lo que uno sabe, sino compartirlo. Y bienvenidos sean los que vengan, aporten ideas y me cambien la manera de pensar, que para eso estamos, para aprender cosas. Pues así esperemos que sea. Un fuerte abrazo, Agustín. Venga, un fuerte abrazo, hasta el sábado. Hasta el sábado, pues.